pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Hola, estamos lejos del centro y hoy lejos, sino en el espacio, en el tiempo, porque el programa va a versar sobre la ciencia ficción y su adjunto, la fantasía, ¿no? Que están ahí muy pegaditos. Lejos del centro, como ustedes saben, es un tipo que soy yo, Jorge Goyeneche, con un micrófono que está a cargo de FM Futura, con la operación de Nacho y la producción de Candela y Agustina. Y para empezar, un breve cuento de Héctor Germán Westerheld, conocido por varias razones, entre ellas porque escribió este excelente cuento corto de ciencia ficción que se llama Exilio. Nunca se vio en Gelo nada tan cómico. Salió de entre el roto metal con paso vacilante, movió la boca, desde el principio nos hizo reír con esas piernas largas, esos dos ojos de pupilas tan increíblemente redondas. Le dimos brubas y limas y quialas, pero no quiso recibirlas. Fíjate, ni siquiera aceptó las quialas. Fue tan cómico verlo rechazar todo que las risas de la multitud se oyeron hasta el valle vecino. Pronto se corrió la voz de que estaba entre nosotros. De todas partes vinieron a verlo. Él apareció cada vez más ridículo, siempre rechazando las quialas. La risa de cuantos lo miraban era tan vasta como una tempestad en el mar. Pasaron los días. De las antípodas trajeron margas. Lo mismo, no quiso verlas. Fue para retorcerse de risa. Pero lo mejor de todo fue el final. Se acostó en la colina, de cara a las estrellas. Se quedó quieto. La respiración se le fue debilitando. Cuando dejó de respirar, tenía los ojos llenos de agua. Sí, no querrás creerlo, pero los ojos se le llenaron de agua. De agua, como lo oyes. Nunca, nunca se vio en Gelo nada tan cómico. Westerheld, Exilio. C'est l'histoire des planètes. Ces planètes sont tellement magnifiques, avec toutes ces petites étoiles gentilles et sympathiques. La planète, c'est très facile. Pour vivre, pour espérer. Plein de vitamines. Vous savez que les planètes sont mortes. Mais ces vitamines-là. Mais il y a beaucoup de planètes où il y a du vivant. Alors, sur ces planètes. Ces petites planètes se concisionnent avec. Mes amis. Poussière. C'est seulement poussière. La poussière, c'est du phallus, du clavus. En fait, nous, les êtres humains, on est fait que de poussière. Voici l'histoire que je vais raconter. C'était un jour une planète qui était poussière. Cette planète-là était vivante. Il y avait beaucoup de nourriture, beaucoup d'eau, beaucoup de choses et beaucoup d'oxygène autour. Et de tout ce monde-là, de toutes ces planètes, on est vivant. Il y a plein de petits bonhommes. Tout être humain est hématome. Sur cette planète. Elle ne peut pas. Elle meurt. Au revoir. Et après, elle peut revenir. Au revoir, mes petits. Et bonjour à papa, maman, et au pépé, mémé, et mimi, et de tout. Au revoir. Alors, sur cette planète, il y a du sodium, du calcium, de l'antium, du cotium, du phallus, du cacus, ratacus, pitus, petit bonhomme. Mais les savants ne savent pas tout. C'est normal. Lavage du cerveau. Ah, poubelle. Vivez naturel. Vie d'ordure. Mais moi, je veux dire la vérité, moi, ce que c'est, moi, les planètes. Les planètes, c'est favoriser la vie. La vie et l'environnement et tout l'univers entier. C'est très facile. Au sinombre sens naturel, on s'effondre sur la Terre. Vivez les exemples de Aldo, Polis de l'univers, le génie de l'invisibilité. Au revoir, mon petit. La vérité, c'est que... Il y a les esprits aussi, les volatiles. Il y a bien une chose qu'a fait la planète. Qu'il y a un soleil sur la Terre, il y a un maître. Il y a un maître qui a créé tout ça. Qui va créer une chose qu'on ne crée pas? Un soleil. Sodium, calcium, thorium, cotium, phallus, cacus, racacus, pitus, petit bonhomme. Al norte y al sur, la ciudad no terminaba nunca. Y al este no iba nadie porque estaba el río. Al oeste, después de los fuegos artificiales, empezaban los barrios pobres y los días tristes. Dos inventos que en esa época tenían mucho éxito, pero que Golet prefería evitar. Entre esas cuatro paredes que le ponía la ciudad, Golet miró primero hacia arriba y luego hacia abajo. Arriba pasaba un avión que venía de la base. Abajo estaba el jardín de su casa de Palomar. Tardó un minuto en decidirse. Para salir de la ciudad había un solo camino y se puso a cavar. El primer día consiguió hacer un pozo de 2 metros de profundidad y después se fue a dormir. A la mañana siguiente tropezó con una roca y tuvo que recurrir al martillo. Al mediodía ya tenía llagas en las manos, así que se permitió una siesta. Los vecinos se fueron enterando del intento, como solo saben enterarse los vecinos, y la noticia recorrió de cuadra en cuadra. Al tercer día, Golet fue a ver la obra y descubrió que se la habían invadido. Eran tiempos en que mucha gente quería irse de la ciudad, y no todo el mundo tenía el ingenio de Golet. Muchos eran envidiosos, y a nadie le preocupaba aprovecharse del trabajo de otro. Por eso, los más madrugadores habían corrido al jardín de Golet y se habían zambullido de cabeza en el pozo. Los que después vinieron llegaron a tal velocidad que no pudieron frenar y terminaron cayendo sobre los primeros. Los últimos, que eran de esos que siempre dependen de la suerte y del prójimo, se encaramaron sobre los otros, pensando que el peso de los cuerpos haría ceder el fondo del pozo y todos caerían en algún paraíso reservado a los inteligentes. Así que cuando Godet se asomó al jardín, había una montaña humana más alta que el techo. La policía también se enteró y se llevó a Golet por sospechoso de algo que no estaba muy claro. Lo encerraron en un sótano, y esa fue la mayor profundidad a que consiguió llegar en su intento. Golet era capaz de reconocer sus errores. Esta vez había cometido 2. Suponer que hacia abajo el camino estaba despejado y creer que no había otra dirección que llevara fuera de la ciudad. Eran errores graves, porque abajo había tantos vecinos y policías como en cualquier parte. Y además quedaba otra dirección para probar, hacia adentro. Al principio Golet se rió de sí mismo. Hacia adentro solo se consigue entrar, y eso a veces. Salir se hace hacia afuera. Pero después cambió de idea. Llevaba apenas unas horas encerrado cuando empezó a salir hacia adentro. Nadie se dio cuenta, porque se iba achicando tan despacio que disimulaba bien. No sabía que era un enano, dijo el juez a la semana cuando lo llevaron a declarar. Los policías se rascaban la cabeza. A los 20 días era tan pequeño que pudo pasar entre dos barrotes y salir a la calle. Ya ni siquiera parecía un enano. Teniendo en cuenta que el mundo seguía lleno de policías y vecinos, tuvo que encontrar un modo de pasar inadvertido. Se puso a andar como un perro. El perro Golet anduvo por las calles durante un mes, primero como Doberman, luego como Cocker, finalmente como Pekinés. Después hizo gato, ratón, araña. Estaba cansado de comer porquerías, pero su intento tenía tanto éxito que siguió adelante, haciendo fuerza todo el tiempo para que sus partes y las partes de sus partes fueran saliendo de la ciudad, una a una y hacia adentro. El último testigo de su desaparición fue un chico que se quedó con la boca abierta ante el lugar vacío donde antes había un punto y antes una mosca que se desinflaba. Este cuento se llama El intento de Golet y es del argentino Eduardo Abel Jiménez. Mostaza, condimentos, mayonesa, dos clases de aderezo para ensalada, grasa de tocino y un limón. Ah, sí, dos cubeteras con hielo. En el aparador no había mucho más, tarros y cajas de especias, harina, azúcar, sal y una caja de pasas de uva. Una caja de pasas de uva vacía. Ni siquiera café, ni siquiera té, que él odiaba. No había nada en el buzón fuera de una cuenta de Underwoods, a menos que recibamos las cuotas atrasadas de su cuenta. En el bolsillo de la chaqueta le tintineaban $4.75 en monedas. Era el botín de la venta de la botella de Chianti que se había prometido no abrir nunca. Escapó a la desagradable tarea de vender los libros. Todos habían sido vendidos ya. Había despachado la carta a Graham hacía una semana. Si su hermano pensara enviarle algo esta vez, ese algo ya habría llegado. Debería estar desesperado, pensó. Quizá lo estoy. Podría haber buscado en el Times, pero no, era demasiado deprimente. Acudir a empleos de $50 por semana y ser rechazado. No es que los culpase. Él mismo no se hubiese contratado. Durante años había sido un saltamontes. Las hormigas le conocían las tretas. Se afeitó sin jabón y se cepilló bien los zapatos. Se cubrió el sucio sepulcro del torso con una camisa blanca, fresca y almidonada y escogió la corbata más lúgubre que había en la percha. Empezó a sentirse excitado y lo expresó, característicamente mostrándose helada, estatuariamente tranquilo. Usó la escalera hasta la planta baja y allí tropezó con la señora Bill, que fingía estar barriendo el limpio suelo de la entrada. «Buenas tardes. Aunque supongo que para usted serán buenos días, ¿no?» «Buenas tardes, señora Bill. ¿Llegó su carta?» «Aún no». «No falta tanto para el primero». «Sí, tiene razón, señora Bill». En la estación del subterráneo se detuvo un momento a pensar. ¿Una ficha o dos? Dos, decidió. Después de todo, no tenía más remedio que regresar al departamento. Todavía faltaba mucho para el primero del mes. Si Jean Valjean hubiese tenido cuenta corriente, nunca habría ido a parar a la cárcel, pensó. Consolado ante este pensamiento, se puso a disfrutar de los anuncios del vagón del subterráneo. Fume, pruebe, coma, done, vea, beba, use, compre. Pensó en Alice, la de los hongos. Cómeme. Al llegar a la calle 34 se bajó y desde la plataforma entró directamente en la tienda de ramos generales de Underwoods. En el primer piso se detuvo en la cigarrería a comprar un cartón de cigarrillos. ¿Al contado o a cuenta? A cuenta. Entregó la tarjeta de plástico laminado a la empleada. La empleada consultó por teléfono el estado de la cuenta. La sección comestibles estaba en el quinto piso. Hizo la selección con mucho cuidado. Un tarro de instantáneo y una lata de café molido de un kilo. Una lata grande, sopa envasada y cajas de panqueques y leche condensada. Conservas, pasta de maní y miel, 6 latas de atún. Luego se dedicó a los perecederos, galletitas, un queso de Edam, un faisán pequeño congelado, hasta un pastel de frutas. Nunca comía tan bien como cuando andaba sin dinero. Solo entonces podía permitirse esos lujos. $14.87. Esta vez, después de consultar la cuenta, la empleada verificó si el número de la tarjeta estaba en la lista de cuentas cerradas o dudosas. Disculpándose con una sonrisa, le devolvió la tarjeta. Lo siento, pero tenemos que verificar. Entiendo. La bolsa de comestibles pesaba sus buenos 10 kilos. Con ella en la mano y con la exquisita naturalidad de un ladrón que pasa con el botín por delante de la policía, tomó la escalera mecánica hasta la librería del piso 8. La sección de libros fue determinada por el mismo principio que la selección de los comestibles. Primero, los más importantes, 2 novelas victorianas que nunca había leído, Feria de Vanidades y Middlemarch, la traducción de Sayer del Dante, y una antología en 2 volúmenes de piezas teatrales alemanas que nunca había leído, y de pocas de las cuales había oído hablar. Luego Los Perecederos, una novela escandalosa que había llegado a la lista de bestsellers con la ayuda de la Corte Suprema, y 2 novelas de misterio. Empezaba a atolondrarlo tanto desenfreno. Buscó una moneda en el bolsillo. Cara, un traje nuevo. Cruz, el Sky Room. Salió Cruz. El Sky Room, en el piso 15, estaba casi vacío. Había solo unas pocas mujeres que conversaban sobre tazas de café y bizcochos. No tuvo dificultades para conseguir una mesa junto a una ventana. Pidió del lado a la carta del menú y culminó la cena con espresso y baklava. Entregó la tarjeta a la camarera y le dio una propina de 50 centavos. Mientras tomaba el segundo café, empezó a leer Feria de las Vanidades. Descubrió, bastante sorprendido, que le gustaba. La camarera regresó con la tarjeta y un recibo por la comida. Como el Sky Room estaba en el último piso de Underwood, solo existía una escalera mecánica, la que iba hacia abajo. Mientras bajaba, siguió leyendo Feria de Vanidades. Podía leer en cualquier lado, en los restaurantes, en los subterráneos, hasta caminando por la calle. En cada descanso caminaba desde el pie de la escalera mecánica hasta el principio de la siguiente, sin levantar los ojos del libro. Cuando llegase a la sección de artículos rebajados en el sótano, ya estaría a pocos pasos del molinete del subterráneo. Iba por el capítulo 6, en la página 55, para ser exactos, cuando empezó a notar que algo andaba mal. ¿Cuánto tarda en llegar al sótano esta maldita escalera? Se detuvo en el siguiente descanso, pero no había ninguna señal que indicase en qué piso estaba, ni puertas por las que pudiese volver a entrar en la tienda. Dedujo entonces que debía de estar entre 2 pisos y tomó la escalera mecánica y bajó otro tramo solo para encontrarse con la misma confusa falta de señales. Había, sin embargo, una fuente de agua y se inclinó para tomar un trago. Debo de haber bajado un subsuelo, pero después de todo, eso no era demasiado probable. Rara vez se proporciona escalera mecánica a los conserjes o a los encargados de los almacenes. Esperó en el descanso, mirando cómo los escalones descendían lentamente hacia él y al llegar al final del recorrido se nivelaban y desaparecían. Esperó un buen rato. Nadie bajaba en los móviles escalones. Quizá han cerrado la tienda. Como no tenía reloj y como había perdido en gran medida la noción del tiempo, no lo podía saber. Al fin razonó que la novela de Thackeray lo había absorbido tanto que sencillamente se había detenido en uno de los descansos superiores, en el piso 8, digamos, para terminar un capítulo, y había seguido leyendo hasta la página 55 sin darse cuenta de que no bajaba. Cuando leía, podía olvidarse de todo lo demás. Por lo tanto, debía estar por encima de la planta baja. La falta de salidas, aunque desconcertante, podía explicarse por un capricho en el trazado de los pisos. La falta de señales, como un simple descuido por parte de la administración. Metió Feria de Vanidades en la bolsa de las compras y caminó hasta el plano borde de la escalera mecánica, no sin casi cierta renuencia. En cada descanso señalaba su avance diciendo un número en voz alta. Al llegar al 8 estaba intranquilo. Al llegar al 15 estaba desesperado. Existía desde luego la posibilidad de que hubiese en la tienda dos tramos de escalera por cada piso. Teniendo en cuenta esa posibilidad, contó 15 descansos más. No. Aturdido y como queriendo negar la realidad de esa escalera aparentemente interminable, continuó bajando. Cuando se detuvo de nuevo en el descanso 45, temblaba. Tenía miedo. Apoyó la bolsa de las compras en el desnudo piso de hormigón del descanso y notó que tenía el brazo dolorido de sostener los 10 kilos de comestibles y libros. Desechó la tentadora posibilidad de que todo fuera un sueño, porque el mundo de los sueños es la realidad del soñador y él no podía ceder débilmente ante ella, como tampoco podía ceder ante las realidades de la vida. Además, no estaba soñando, por eso se sentía totalmente seguro. Se tomó el pulso, lo tenía un poco acelerado, digamos que 80 por minuto. Bajó otros dos tramos contando los latidos, casi 80 exactos. Tardaba solo un minuto en bajar dos tramos. Podía leer aproximadamente una página por minuto, un poco menos en una escalera mecánica. Suponiendo que hubiese estado una hora en la escalera mecánica mientras leía, 60 minutos, 120 pisos, más los 47 pisos que había contado, 167. El skate room estaba en el 15. 167 menos 15 igual 152. ¿Estaba en el centésimo quincuagésimo segundo subsuelo? Eso era imposible. La reacción apropiada ante una situación imposible era actuar como si se tratase de un hecho común, como Alicia en el País de las Maravillas. Ergo usaría, para volver a Underwood, el mismo camino que aparentemente había usado para salir de allí. Subiría a pie 152 pisos por la escalera descendente. Si saltaba 3 escalones por vez por la escalera mecánica y corría, era casi como subir por una escalera normal. Pero después de haber subido de esta manera el segundo tramo de la escalera mecánica, ya estaba sin aliento. No había prisa. No se dejaría dominar por el pánico. No. Recogió la bolsa de comestibles y libros que había dejado en aquel descanso, mientras esperaba para tomar aliento, y subió rápidamente un tercer y un cuarto tramos. Mientras descansaba en el rellano, trató de contar los escalones que había entre los pisos, pero la cuenta difería dependiendo de si contaba a favor o en contra de la corriente, hacia abajo o hacia arriba. El promedio era aproximadamente 18 escalones y los escalones parecían tener una altura de 20 o 25 centímetros. Cada tramo medía, por lo tanto, alrededor de 4 metros de altura. Había verticalmente más de medio kilómetro hasta el primer piso de Underwoods. Al comenzar el noveno tramo de la escalera, la bolsa de los comestibles se le rompió por el fondo, donde al deshelarse el faisán se había humedecido el papel. Los comestibles y los libros cayeron sobre los escalones, rodando algunos espontáneamente hasta el primer descanso. Los otros fueron transportados hasta allí por los escalones móviles y se ordenaron en un pequeño montón. Solo se había roto el tarro de conserva. Apiló los comestibles en un rincón del descanso, menos el faisán deshelado a medias. A este se lo metió en el bolsillo de la chaqueta, previendo que el ascenso iba a durar hasta bastante después de la hora de la cena. El ejercicio físico le había embotado las sensaciones más delicadas, para ser precisos, la capacidad de sentir miedo. Como un corredor a campo traviesa, se concentraba en la tarea más inmediata y no hacía ningún esfuerzo por comprender lo que de cualquier manera ya había decidido era incomprensible. Subió un tramo, descansó. Subió otro y volvió a descansar. Las subidas eran cada vez más fatigadoras, los descansos cada vez más largos. Dejó de contar los descansos al llegar al 28 y después, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Las piernas se le aflojaron y se desplomó en el suelo de hormigón del descanso. Sus pantorrillas eran dolorosos nudos de músculos. Los muslos le temblaban irregularmente. Trató de arrodillarse y cayó hacia atrás. A pesar de la reciente cena, suponiendo que fuese reciente, tenía hambre y devoró todo el faisán, ahora completamente deshelado, sin poder decir si estaba crudo o si había sido precocido. Así es ser caníbal, pensó mientras se dormía. Mientras dormía, soñó que caía a un abismo insondable. Al despertar, descubrió que nada había cambiado, excepto el dolor sordo de las piernas, que ahora era punzante. Sobre su cabeza había una única cinta de luz fluorescente que bajaba, enroscándose por la caja de la escalera. El zumbido mecánico era ahora un rugiente Niágara, y la velocidad de descenso parecía haber aumentado proporcionalmente. Fiebre, decidió. Se levantó muy tieso e hizo algunos movimientos para aliviar en parte los músculos doloridos. Al llegar a la mitad del tercer tramo, las piernas se le aflojaron. Trató de subir otra vez y lo logró. Volvió a desplomarse en el siguiente tramo. Tendido en el descanso, donde lo había depositado la escalera, notó que volvía a sentir hambre. También necesitaba tomar agua y echarla. La última necesidad podía satisfacerla fácilmente y sin falso pudor. También recordó la fuente de la que había bebido el día anterior y encontró otra 3 pisos más abajo. Bajar es tanto más fácil. Los comestibles quedaban allí abajo. Si volvía ahora a buscarlos, anulaba todos los progresos que había hecho al subir. Quizás faltasen solo unos pocos tramos para llegar a la planta baja de Underwoods, o un centenar. No había manera de saberlo. Como tenía hambre, y como estaba cansado, y como el inútil esfuerzo de seguir subiendo infinitos tramos de escalones era, según sus conclusiones, tarea de Sísifo, dio media vuelta, volvió a bajar, cedió. Al principio se dejó llevar por el suave movimiento de la escalera mecánica, pero pronto perdió la paciencia. Descubrió que el ejercicio de bajar los escalones, saltando tres por vez, no lo cansaba tanto como subirlos corriendo. Era un signo casi alentador. Y al nadar, a favor de la corriente, en vez de hacerlo en contra, el avance, si así se lo podía llamar, era apreciable. En cuestión de minutos estuvo de regreso junto a los comestibles. Después de comer la mitad del pastel de frutas y un poco de queso, quiso, con la chaqueta, hacer una especie de bolsa para los comestibles, abotonándola y anudando las mangas. Si sostenía el cuello con una mano y el borde inferior con la otra, podía llevar consigo todos los alimentos. Miró hacia arriba y a la descendente escalera, con una sonrisa despreciativa, porque había decidido, con la sabiduría que da la derrota, abandonar esta aventura. Si la escalera deseaba llevarlo hacia abajo, abajo iría, vertiginosamente. Y abajo fue, abajo, abajo, abajo, atolondrado, cada vez al parecer a más velocidad, girando ágilmente sobre los talones al llegar a cada descanso, de modo que apenas interrumpía la desenfrenada velocidad del descenso. Gritaba y chillaba y reía para sentir los ecos en los bajos y estrechos corredores. Hacia abajo, siempre hacia abajo. Resbaló dos veces en los descansos, y una vez, al saltar a la escalera, perdió pie y salió lanzado hacia adelante, soltando la bolsa de comestibles y cayendo, las manos extendidas para protegerse, sobre los escalones que continuaron descendiendo imperturbables. Debió de quedar inconsciente porque despertó en medio de una pila de comestibles con una mejilla rasguñada y un agudo dolor de cabeza. Los escalones le rozaban los pies con suavidad. Conoció entonces el primer momento de terror, una premonición de que no había fin a su descenso. Pero esa sensación se dio pronto ante un ataque de risa. «¡Voy al infierno!», gritó, aunque no pudo ahogar con la voz el constante zumbido de la escalera. «Este es el camino al infierno. Que abandone toda esperanza quien entre aquí». «Ojalá fuese hacia el infierno», pensó. «Si fuera ese el caso, su situación tendría sentido». No un sentido del todo ortodoxo, pero un sentido al fin. La cordura, sin embargo, estaba tan unida a su carácter que ni la histeria ni el horror podían dominarlo por mucho tiempo. Volvió a recoger los comestibles y descubrió, aliviado, que esta vez solo se había roto el tarro de café instantáneo. Después de pensarlo un momento, también descartó la lata de café molido, para el cual no pudo idear ningún uso en las presentes circunstancias, y no se iba a permitir, por cordura, idear otras circunstancias. Comenzó un descenso más deliberado. Volvió a concentrarse en el libro Feria de Vanidades, leyendo mientras bajaba. No se permitía pensar en la extensión del abismo en que estaba cayendo, y el estímulo de la novela lo ayudaba a apartar los pensamientos de su propia situación. Al llegar a la página 235, almorzó. Es decir, comió por segunda vez en el día, con el sobrante del queso y el pastel de fruta. Al llegar a la 523, descansó y cenó con las galletitas untadas en pasta de maní. Quizá tendría que racionar la comida. Si pudiera ver su absurdo dilema como una simple lucha por la supervivencia, como otro capítulo de su propia historia de Robinson Crusoe, podría llegar al fondo de ese vórtice mecanizado, sano y salvo. Pensó con orgullo que mucha gente en su situación no se habría adaptado y habría enloquecido. Por supuesto, él bajaba. Pero aún estaba cuerdo. Había elegido ese rumbo y ahora lo seguía. En la caja de la escalera no existía la noche. y apenas había sombras. Dormía cuando las piernas no podían soportar más su peso y tenía los ojos llenos de lágrimas a causa de la lectura. Se durmió y soñó que seguía bajando en la escalera. Se despertó con la mano apoyada en el pasamanos de goma que se movía a la misma velocidad que los escalones y descubrió que era eso precisamente lo que estaba sucediendo. Como un sonámbulo, había seguido bajando en los escalones, sumergiéndose cada vez más en ese infierno apacible e interminable, dejando atrás el estado de la comida y la novela que no había terminado de leer. Mientras subía, tropezando por la escalera, comenzó por primera vez a llorar. Sin la novela, no le quedaba nada en qué pensar más que esa... ¿Cuánto anduve? ¿Cuánto habré dormido? Las piernas, que solo se le habían cansado ligeramente al bajar, se le fatigaron al subir 20 escalones. El ánimo se le agotó poco después. Dio vuelta otra vez y se dejó arrastrar por la corriente descendente. La escalera mecánica parecía ahora andar a más velocidad. La pendiente de los escalones parecía más pronunciada. Pero él ya había dejado de confiar en el testimonio de sus sentidos. Quizás estoy loco o enfermo de hambre, pero los alimentos se me tenían que terminar tarde o temprano. Esto madurará la crisis. ¡Optimismo! En los días siguientes, cuando su último alimento era el agua de la fuente situada a cada 10 tramos, pensó con frecuencia en la comida y se preparó platos imaginarios con los comestibles que había dejado atrás. Saboreaba la dulzura ideal de la miel, la exquisitez de la sopa que habría de preparar en la lata de bizcochos vacía. Entonces sucedió algo curioso. Aceleró otra vez la velocidad del descenso. Ahora iba más rápido que la primera vez, ansioso, precipitado, totalmente atolondrado. Los descansos sucesivos parecían pasar como los cuadros de una película. Apenas podía percibir uno cuando ya aparecía el siguiente. Ese estado no duró mucho tiempo. El cuerpo debilitado no podía mantener esa frenética marcha y despertó del delirio aturdido y totalmente agotado. Ahora empezaba otro delirio más racional, una locura inflamada por la lógica. Tendido en el descanso, frotándose un músculo del tobillo que se le había desgarrado, especuló sobre la naturaleza, el origen y el propósito de la escalera mecánica. Pero el pensamiento razonado no era más útil que la acción irracional. El ingenio no servía para resolver un rompecabezas que no tenía solución. Él, no la escalera mecánica, necesitaba ser explicado. Quizás su teoría más interesante consistía en la idea de que esa escalera era una especie de rueda para hacer ejercicio, como las de una jaula de ardillas, de las que, por ser un sistema cerrado, no había escapatoria. Esa teoría requería algunos cambios menores en su concepción del universo físico, que siempre le había parecido sumamente euclidiano hasta entonces, un universo en el que el descenso en aparente línea recta era en realidad describiendo una curva. Esta teoría lo alentó porque le abría la posibilidad de volver otra vez al sitio donde había dejado los comestibles. Si no a Underwoods, quizá en ese estado de distracción había pasado ya varias veces junto a uno de los dos lugares sin advertirlos. Había más teoría. No necesito teorías. Debo adaptarme a esto. Descubrió que estaba perdiendo peso. Había pasado tanto tiempo sin alimentos, por la barba calculaba que había transcurrido más de una semana. Solo podía esperar. Aún así, había otra posibilidad que no debía excluir, que se estaba acercando al centro de la Tierra, donde, según tenía entendido, todas las cosas carecían de peso. Eso, pensó, es algo que merece cualquier esfuerzo. Había descubierto una meta. Quizá venga alguien a rescatarme, se dijo. Pero su esperanza era tan mecánica como la escalera en la que bajaba y tenía la misma tendencia a hundirse. Tenía alucinaciones, una mujer con sombrero sin alas, en fin. Cada vez con más frecuencia, al despertar o al salir del estupor, descubría que en lugar de correr hacia la meta, se hallaba tendido sobre un descanso, débil, aturdido y ya sin hambre. En el fondo, pensó, en el fondo, sí, cuando llegue allí, cuando llegase al fondo, que para él era el centro de la tierra, no habría literalmente más que una dirección hacia donde ir, arriba. Probablemente hubiese otra escalera mecánica para subir. Era importante creer en un fondo. Cada vez le costaba más pensar, le exigía tanto y le resultaba tan doloroso como cuando se había puesto a subir las escaleras. Percibía las cosas de una manera borrosa. No sabía qué era real y qué imaginario. Pensó que comía y descubrió que se estaba mordiendo las manos. Pensó que había llegado al fondo. Allí había una sala amplia con un cielo raso alto. Los letreros señalaban hacia otra escalera mecánica que decía para subir, pero estaba clausurada, descompuesta. Por favor, sepa disimular las molestias mientras esté en reparación. Gracias. La administración. Se rió débilmente. Inventó un sistema para abrir las latas de atún. Deslizaría la lata oblicuamente bajo las salientes de los escalones. La escalera rompería la lata. Quizás si trababa una de las escaleras, hacía que se detuviese toda la cadena. Debería haber pensado en eso antes, pero de todos modos se sentía contento con que simplemente se le hubiese ocurrido. Podría haberme librado de esto. Su cuerpo parecía tan liviano ahora. Debía de haber bajado cientos de kilómetros, miles. Volvió otra vez a descender. Estaba tendido al pie de la escalera, la cabeza descansando sobre el frío metal de la plancha de la base. Miraba las manos, cuyos dedos se apretaban contra las ranuras de la parrilla. Los escalones, uno tras otro, en perfecto orden, se deslizaban encajando en esas ranuras, raspándose las puntas de los dedos, sacándole de vez en cuando una rebanada de carne. Y eso fue lo último que recordó. Bajando, de Thomas Dish. ¿Para quién? Las almas repudian todo encierro. Las cruces dejaron de llover. Sube al taxi, nena. Los hombres te miran, te quieren tomar. Una hoja lenta de otoño ha caído a nuestro lado. La tomamos, sosteniéndola por el tallo entre el pulgar y el índice, y la observamos. Está seca. Las nervaduras son canales vacíos por donde ya nada circula. Es marrón y frágil. Una ligera presión la quebraría. Tiene varias puntas que se doblan hacia el centro y le dan una forma ahuecada. Aprovechamos esa forma y la depositamos con cuidado sobre la cinta de agua que corre a nuestros pies junto al cordón de la vereda. La parte cóncava hacia arriba, la punta más larga hacia adelante. Es un barco. Un cajón lleno de fruto olvidado, vacío, asoma entre bolsas de desperdicios. Lo levantamos y lo miramos bien. Como todos los cajones de fruta, es rectangular. Cualquiera de sus lados puede ser la base. Si lo apoyamos sobre una de las caras menores, parece un edificio. Es un edificio. Lo dejamos junto al cordón, a dos pasos del lugar donde encontramos la hoja caída. Una mariposa que ha perdido el rumbo revolotea un minuto ante nuestros ojos, buscando alguna superficie. En un largo parpadeo baja hasta el nivel del agua y vacila. Después elige. Con cuidado, para no dañarse las alas, aterriza sobre la cáscara quebradiza que navega despacio. Ahora también ella navega. Es una pasajera. El agua se desliza lenta por el suave declive de la calle. La mariposa embarcada también, pero es otoño. Eso hace no solo que las hojas se sequen y caigan y las mariposas pierdan el rumbo, sino que el viento se empeñe en trastornar los movimientos de la vida. El viento obliga al agua a cambiar de dirección. Ahora la hoja se dirige hacia donde está el cajón de fruta. Solitario, un niño se asoma a mirar el leve espectáculo. Nunca ha visto una mariposa navegando. No sabe que lo estamos mirando, y eso hace más único su gesto de no tocarla. Se queda quieto, agachado en el borde de la vereda, vigilando el paso de la embarcación. Seguimos su mirada. Va hacia la mole que corta la corriente de agua, la que a pesar del declive corre hacia allí empujada por el viento. Después los ojos del niño vuelven a la mariposa encaramada. Sigue quieto, pero ahora nos parece menos estático que antes. Un movimiento ha empezado a insinuarse. El niño mira alternativamente el cajón y la hoja, y al fin se decide. Se agacha un poco más y, estirando el brazo, toma la mariposa por la punta de las alas y la deposita en una rodilla, desde la que ella emprenderá el vuelo otra vez. La hoja sigue navegando vacía, arrastrada por el viento. Un poco más y se detendrá de golpe contra el cajón de madera que interrumpe el paso de agua. Tal vez intente bordearlo y seguir la marcha. Tal vez quede allí, detenida, como un navío anclado en el puerto. Al día siguiente, leemos en los diarios que un barco que navegaba aguas arriba por un río caudaloso chocó contra el frente de un edificio, mientras la única pasajera fue salvada milagrosamente por la intervención de un gigante. Crónica de Luisa Axpe. Mañana es mejor, dice Luis Alberto Spinetta. Esperemos que sí. Aunque, en fin, me recuerda viejas discusiones con Martín Petty, cuando tenía aquel programa y yo, muy pesimista, le decía, pero es hablar mal del presente. Y cuando lleguemos a mañana, mañana será hoy. De todas formas, ¿qué otra cosa nos queda? Lo demás, como canta Liliana Vitale, es simplemente una piedra en el camino. Y nos vamos.